Seguimos en Panorama y nuevamente vamos a mencionar esta noticia que se realizó en distintos puntos del Valle de Punilla, que tiene que ver con este tema de toma de muestras de agua emprendida por las distintas asambleas vecinales del Valle de Punilla. Para profundizar esto lo tenemos en línea telefónica Lucas Deque, Asamblea de Valle Hermoso. ¿Cómo te va, Lucas? Muy buenos días. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, contanos un poco de qué se trató esta jornada, de esta toma de muestras de agua. ¿Cómo se inició? Y contanos, comunicanos un poco cómo se vivió esta jornada paso por paso. Bueno, lo que hicimos el día martes fue tomar un muestreo del agua desde Villa Yardino hasta Casa Grande. Uh-huh. Una idea que nació al principio. Desde la Asamblea de Valle Hermoso teníamos la duda de si el agua del río Grande de Punilla estaba apta para el uso recreativo, porque digamos, más que nada, los datos que siempre hubo fueron sobre el consumo, sobre el uso de consumo, que bueno, está claro que no se puede consumir, pero nunca mucha información sobre el uso recreativo. Entonces uh-huh. Ahí convocaron una reunión con Emilio Llorza, que es de San Roque Despierta, una organización ambiental en contra de los delitos ambientales, y ahí se invita también a participar a los vecinos de la Asamblea de La Falda. Uh-huh. Bien. Ahí, bueno, surge la idea de generar esta toma de mediciones para saber dónde estamos parados, y se forma una comisión por el agua, con vecinos, como te digo, de Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda, Valle Hermoso y Casa Grande. Bien. Entonces, sí, bueno, la idea es tomar las muestras que tomamos el otro día son microbiológicas. Hay dos tipos de análisis que se realizan. Las microbiológicas, la idea es tomarlas una vez por estación, es decir, cada 3 meses, para ver cuáles son las zonas más afectadas. De vuelta, ¿no? Una en cada área, ¿no? Y para ver en qué momento del año es mayor la contaminación. Bien. Después, bueno, ¿a qué hora tomaron las muestras aproximadamente? Sí, fue todo al mismo tiempo. A las 10 de la mañana estábamos cada uno en el río tomando la muestra. Personalmente, la de Valle Hermoso se hizo acá en Yacuana y participó la bromatóloga de Valle Hermoso. Uh-huh. En la de La Falda también participó el bromatólogo, como para auxiliarse si hace falta algo de consulta. Y bueno, y de ahí todos fuimos, nos juntamos en la biblioteca Babel, ahí en La Falda. Uh-huh. Cada una de las muestras se realizaron 2 en Yardino, porque bueno, más amplio, y una en cada uno de los otros lugares. Y ahí lo que hicimos fue desarrollar como un código para entregarlo al laboratorio, porque nada, para tener la información más resguardada, ¿viste? No ponerle el lugar de cada una, sino para evitar manipulaciones. Claro. Hablamos del laboratorio, si no me equivoco, el laboratorio CIMES de La Falda. Sí, ahí fue llevada las muestras. Los costos de eso corrieron por parte del municipio de La Falda. Uh-huh, muy bien. ¿Y el laboratorio va a analizar esas muestras y se tiene estipulado cuándo se sabrían los resultados? Mira, yo lo que entiendo es que tarda más o menos 3 días en hacer el cultivo y eso, así que bueno, la semana que viene tendremos los primeros resultados. Muy bien. Las muestras. Si las tengamos, bueno, se irá evaluando, ¿no?, la estrategia a seguir. Puede ser que cada asamblea acuda a su municipio, o que se mancomunen las fuerzas. Todo eso está un poco por definir. Hablamos de resultados que tienen que ver con presencia de microorganismos o bacteriológicos, tengo entendido. Sí, exactamente. Este estudio fue para eso. Para ver, bueno, qué es lo que está ahí en ese sentido en el agua. Uh-huh. ¿Existe algún pronóstico o algo, no digo así en datos duros, pero alguna expectativa más o menos de lo que se podría avecinar en los resultados, digamos, o hay todo en realidad una incertidumbre o reserva sobre qué es lo que se puede venir en cuanto a estos resultados? Mirá, hasta donde yo sé, o sea, hay algún tipo de pronóstico que tiene que ver, tiene que ver un poco con los residuos cloacales, que bueno, no sé qué tan bien están siendo curados antes de largarse a la tierra. Y después, bueno, alguna planta de saneamiento que tira algunos químicos que, bueno, estamos intentando ver bien qué es lo que se está tirando en el río, ¿no? Bien. Como dijiste, esto se han llevado a cabo muestras, vecinos y vecinas, de lo que es la región de Villa Yardino hasta Casa Grande. Pero por lo que veo también hay como una expectativa de que también se suben más localidades desde el norte, como Capilla del Monte o La Cumbre, incluso más al sur, llegando hasta San Roque, ¿no? Así es. La idea es que, bueno, una vez realizado esto, sirva de impulso para el resto de las comunidades, para que, bueno, acompañen y se tenga un control más amplio de la cuenca, desde que sí, allá empieza en el norte, en Capilla, y luego Vía Lema C también participaría. Todo eso está en proceso. Lleva un poco de tiempo toda la gestión, especialmente siendo que es vecinos autogestionados, pero sí, eso es lo que va a suceder eventualmente. Muy bien. Un control más riguroso. Por ahora, la participación de los municipios, tenemos a La Falda, que bancará todo lo que tiene que ver con el trabajo en el laboratorio. ¿Se tiene presente alguna otra comuna o municipalidad que pueda estar colaborando en toda esta campaña? Por ahora, que yo sepa, tiene más que ver con las asambleas vecinales, pero sí, entiendo que en el norte, no me acuerdo si era en La Cumbre o en Capilla, que ya está en proceso de ser tomada la muestra, hay participación de algún municipio. Pero me parece que está bueno igual recalcar que todo este movimiento, desde la iniciativa hasta que lo llevamos a cabo, está hecho por asambleas de vecinos civiles preocupados por el ambiente, la autogestión y velando por la calidad de vida de los que vivimos en Punilla, ¿viste? Personalmente siento que este es el mayor logro, como ya el estar haciendo esto sin intereses y organizados horizontalmente, ya ese es el éxito. Eso es seguro, digamos, toda una iniciativa de asambleas vecinales que de alguna manera también nos lleva a la pregunta de por qué quizás los municipios no habían encarado esta actividad en sí, digamos. Sin duda. Bueno, creo que es un poco de la evidencia de que tenemos que empezar a participar más y a involucrarnos más con cómo se realizan las cosas y la situación en la que vivimos, para poder también salir de esto de la inconformidad y de la queja, ¿viste? Como tomar un poco las riendas. Lucas, esperando las próximas semanas, si es que logramos que sea para la próxima semana los resultados de estas muestras, que reiteramos, es a nivel de presencia de microorganismos, cuestiones bacteriológicas, ¿es posible que se tenga un pronóstico de que se hagan otros análisis de otra índole? Sí, hay la intención de realizar análisis físico-químicos. En algún momento, todavía no hemos empezado desde acá, por lo menos la gestión por ello. Estamos velando por que se logre realizar estos análisis cada 3 meses de los microbiológicos, pero sí, los fisicoquímicos también son importantes, son bastante más caros. Pero bueno, la idea es también poder tomar estos análisis. Muy bien, Lucas, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, Leandro, muchas gracias a vos, te mando un abrazo. Hasta luego. Lucas de la Asamblea de Valle Hermoso, una de las asambleas que estuvieron llevando a cabo esta interesante jornada realizada el martes a la mañana, en la toma de muestras desde Villa Yardino hasta Casa Grande, en este caso para determinar la situación de calidad y de cantidad a nivel de microorganismos o bacteriológicos. que de la presencia de los mismos en el agua del Valle de Punilla, con la expectativa de que se puedan extenderse estas muestras para el norte, para el sur, y reiterando que los resultados podrán saberse la próxima semana. Estaremos atentos a ver qué novedades habrá al respecto.